La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25, con Pablo Tallón, Cadena SER, 100 años de radio. Lo que queda tras la jornada loca de hoy en Cataluña es un nuevo presidente, Salvador Illa, y una pregunta que Carles Puigdemont deberá responder. Exactamente, ¿por qué y para qué? No sé quant de temps, no sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues. Però passi el que passi, que quan ens tornem a veure, puguem tornar a cridar... Y es que Puigdemont siempre había dicho que su regreso a Cataluña no sería una gamberrada, sino un acto institucional solemne, un acto político de relevancia, pero analizando tanto el fondo como las formas, nadie duda de que lo que ha ocurrido hoy se parece mucho más a la gamberrada que al acto solemne de regreso del presidente en el exilio, que es lo que él pretendía. De hecho, ni siquiera se ha dignado a intentar acercarse al Parlamento, lo que supone incumplir por enésima vez su compromiso ante los electores. Per tant, la meva obligació és anar al Parlament si hi ha debat i investidura. Yo seré, presidente. Yo seré el Parlamento. Yo estaré en el Parlamento si hay debate de investidura, es mi obligación. Esto es lo que decía en campaña electoral. Por lo tanto, con el regreso de hoy, Puigdemont ha conseguido captar los focos durante unas horas, sí, pero no ha logrado ni una movilización ciudadana masiva como las de la época del procés, ni poner contra las cuerdas a Esquerra, ni impedir la investidura de Illa, ni demostrar, como venía diciendo desde hace días, que en España se ha dado un golpe de Estado jurídico. Lo único que parece haber conseguido es eso, captar los focos y hundir al cuerpo de los Mossos de Escuadra en una profunda crisis de prestigio. De hecho, en la peor crisis de su historia, según el portavoz del sindicato mayoritario. El que ens està arribant de part de companys, de la sensació que tenen és de vergonya absoluta, la mateixa que tinc jo personalment, i està sent un dia duríssim. Jo no recordo tanta incompetència en un mateix dia com avui. És vergonyós, és absolutament lamentable, sobretot, el cos de Mossos d'Esquadra no es mereix això. No recuerdo tanta vergüenza, es lamentable, en fin, calificativos durísimos de Toni Castejón. Y ante todo esto, y a la espera de saber dónde está ahora mismo Puigdemont y cuáles van a ser los siguientes pasos, resulta inevitable la pregunta, exactamente, ¿por qué y para qué? Y hoy lo vamos a intentar responder en la mesa de análisis de Hora 25, donde están Miquel Nugué. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Juanma Marqués, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Isabel García Pagán, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Y Sergio Pascual, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Venga, enseguida vamos con todo el análisis. Salvador Illa ya es presidente de Cataluña, y lo es, a pesar de Carles Puigdemont. Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Bueno, ha sido un día completamente loco en Cataluña. Nadie apostaba, porque Salvador Illa hoy sería investido. Todo el mundo daba por hecho que Carles Puigdemont acabaría detenido, que se iba a paralizar el pleno. Pero es que al final, ni una cosa ni la otra. Laura Pons, Marina Fernández, bona nit. ¿Qué tal, Pablo? Bona nit. ¿Qué tal? Bona nit, Pablo. Lo decíamos ahora, contra todo pronóstico, Salvador Illa ya es president, mientras que Puigdemont ha aparecido, sí, en Barcelona, pero para después esfumarse ante los ojos de miles de personas y, lo que es peor, a pocos metros de centenares de Mossos de Escuadra, cuya reputación ha quedado hoy severamente tocada. Vamos a empezar por lo estrictamente político, Marina, por esta investidura de Illa, porque los socialistas vuelven a la presidencia de Cataluña por primera vez en casi 15 años. 10 horas han pasado desde que ha comenzado el pleno hasta que ha terminado con la investidura de Salvador Illa como nuevo president de la Generalitat. Ni siquiera los propios socialistas las tenían todas esta mañana. A primera hora, de hecho, asumían que la detención de Puigdemont obligaría a anular la sesión y no querían tampoco hacer batalla de ello. Venían con la clara intención de aceptar un aplazamiento. Ese era el punto de partida, pero tras varios giros de guión, con alguna dosis también incluida de filibusterismo por parte de Junts, que ha pedido la suspensión del pleno hasta en dos ocasiones, por lo que consideran una actuación policial desproporcionada para detener a Puigdemont. Tras todo eso, el giro de guión final resulta que era que sí, que la investidura de un presidente socialista por primera vez en más de una década ya es una realidad. Illa se dirigia así al pleno segundos després de ser investido. Vull reiterar el meu agraïment especial a aquelles diputades i diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya, dels Comuns i del Grup Socialistes i Units per Avançar que han donat suport a la meva investidura i a aquells que no m'han fet dir-hi que governaré per tothom i que intentaré estar basada a les circumstàncies. I a la salida de l'hemiciclo, algo más de desparpajo. Presidente, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy contento, gracias. Y en los despachos, fuentes de su entorno nos cuentan que ella, de talante sobrio, aparentemente inalterable, se ha emocionado junto a su mujer y sus compañeros de filas a las puertas del Parlament. Ya el cuerpo de gala de los Mossos le esperaba para despedirle, cuadrándose, presentándole todos los honores. Pues hoy día de emoción, pero ya con la vista puesta en mañana, porque Pons, voy contigo, porque ya hay fecha para el traspaso de carteras de momento de un gobierno monocolor, aunque es verdad que poco a poco se pueden ir añadiendo los socios, ¿eh? Sí, de momento sabemos que mañana hay convocada a las 11 una reunión entre el ya presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente saliente, Pere Aragonès. Se reunirán a las 11 en el Palau de la Generalitat para realizar el traspaso institucional de las principales carpetas abiertas y retos de país. Así lo ha anunciado el govern en un comunicado justo después de la sesión de investidura de Illa como presidente de la Generalitat, una reunión que se celebrará a puerta cerrada. El sábado todo apunta que sería la toma de posesión del nuevo presidente, de Salvador Illa, y el lunes el traspaso de carteras. A partir de ahí empezarán las quinielas para formar nuevo govern, un ejecutivo que Salvador Illa quiere que sea con perfiles que trasciendan de las siglas socialistas para poder hacer equilibrios con sus socios, con Esquerra, los comunes, que de momento no entrarán a formar gobierno, pero fuentes socialistas no descartan que los comunes puedan entrar en octubre y los republicanos a partir del año que viene. Pues Laura Pons, gracias. Adiós, buena nit, Pablo, fins demà. Buena nit, que descanses. Llevan todo el día, Laura Pons, todo el equipo de Radio Barcelona al pie del cañón en este día loco en absolutamente aquí en Cataluña. Después están las reacciones, porque efectivamente hace ya días que venimos diciendo en el gobierno, en el PSOE, en el PSC, hay un silencio sepulcral, nadie habla. Vamos a ver, Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la SER, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. No sé si por lo menos en lo que hace referencia a esta investidura de Salvador Illa, hoy hay un poco más de locuacidad entre el Ejecutivo. Sí, el gobierno solo ha roto su silencio para celebrar el hito que supone el regreso de un socialista a la Generalitat de Cataluña 14 años después. En eso ponen el foco. Entienden en el Ejecutivo que con la investidura de Salvador Illa se da carpetazo al procés, gana España, gana Cataluña, ha escrito Pedro Sánchez en sus redes sociales, pero lo cierto es que una vez materializada la llegada del candidato del PSC al govern, al PSOE se le abren nuevos frentes. Por ejemplo, ¿cómo va a cumplir con el acuerdo de investidura sellado con Esquerra? ¿Con qué apoyos se va a desarrollar esa especie de concierto económico catalán? ¿Y qué va a hacer para sofocar la revuelta interna que ha provocado esa medida en las filas socialistas? Son conscientes en Ferraz de que además la alianza con los republicanos, orillando a Junts, puede complicar la ya delicada aritmética parlamentaria en el Congreso. En septiembre tendrán que ver cómo redirigen la relación con los de Puigdemont, cuyos 7 votos son imprescindibles, por ejemplo, para que haya presupuestos. Así que el Ejecutivo está obligado a hacer equilibrios. Y eso explica también el silencio sobre la nueva fuga del expresidente, un asunto que por ahora se ignora. Nadie en la Moncloa ha opinado oficialmente sobre lo ocurrido en Barcelona. Sí que hay ministros que en privado no ocultan su sorpresa por el giro de guión, califican de paripé o de actuación patética lo que ha hecho el dirigente independentista, al que, como decimos, en público todo el mundo ignora. Pues gracias, Guillermo. Enseguida vamos a abrir el melón Puigdemont, pero por empezar ya con el análisis, Miquel Nogué, voy a empezar contigo. ¿Qué supone esta investidura inesperada, por lo menos hoy inesperada, de Salvador Illa para la política catalana? Pues supone, seguramente y de forma clarísima la certificación del cambio de ciclo en Cataluña. En Cataluña, durante bastantes años, durante más de una década, la pulsión apuntaba siempre hacia el caos, hacia la división, hacia el enfrentamiento. Pactar no estaba bien visto, es más, había que rivalizar, no se podía pactar. Y desde hace pues 5 años aproximadamente, esto empezó a cambiar. Empezó a cambiar en un momento en el que los partidos independentistas mayoritarios, en este caso Esquerra Republicana, decidió abandonar o decidió dejar a un lado la vía unilateral para conseguir la independencia. No se olvidó de la independencia, simplemente dejó a un lado la vía unilateral que había llevado, digamos, al desastre del año 17. Hoy es, digamos, el último paso o uno de los últimos pasos en esta dirección. Hay una vuelta a la normalidad. Hoy la pulsión en Cataluña es de normalidad o de normalización. ¿Quiere decir eso que a partir de ahora todo irá bien y todo será un camino de rosas? No. Tendremos un gobierno normal con sus aciertos y sus errores, un gobierno que tiene el apoyo garantizado, recordemos, de solo 42 diputados sobre un total de 135, por lo tanto no lo tendrá fácil. Esquerra y los comunes le han dado el apoyo para la investidura, de acuerdo que hay muchísimas medidas que se tienen que aplicar y que requieren de más de una votación, o sea, requerirán de que se voten unos presupuestos, etcétera, pero la garantía de ella son solo 42 diputados y tendrá que hacer, por lo tanto, muchísimos equilibrios. Y cuando digo muchísimos, y lo digo porque él mismo lo ha dicho, se tendrá que pactar más allá de los dos partidos que hoy han ayudado al PSC a llegar a la presidencia. Y me refiero singularmente, y por más que un día como hoy parezca imposible, Junts per Catalunya e incluso el Partido Popular. Pues vamos a ver cómo se desarrolla a nivel de mayorías esta legislatura. Lo que sí que ha dicho Salvador Illa es: integro los dos acuerdos a los que he llegado con Comunes y con Esquerra Republicana en mi obra de gobierno. Me los hago míos, los voy a cumplir. Esto, Isabel, quiere decir, este modelo económico nuevo, singular para Cataluña, que ha abierto tantas heridas en el Partido Socialista, que requiere de unas mayorías tan complejas en el Congreso de los Diputados, no va a ser fácil tirar adelante esta obra de gobierno. Efectivamente, no. A ver, una de las cosas que hoy, por ejemplo, sorprendían es que en el discurso de Salvador Illa era bastante más corto y en concreto que el pacto que ha firmado el PSC con Esquerra Republicana. No solo con aspectos de obra de gobierno que dan a entender, como bien decía Miquel, que esto podía ser un pacto de investidura, pero marca toda la legislatura, porque hay incluso recuento de leyes que se tienen que aprobar en el primer año de legislatura y después otras leyes previstas para el resto de la legislatura, pero efectivamente el melón complejo es el de la financiación. El PSC hasta ahora, como bien sabéis y habéis explicado en reiteradas ocasiones, siempre se había mantenido en la línea de desarrollar los conceptos que vienen prescritos en el Estatut de Cataluña, que el Tribunal Constitucional salvó en la sentencia del 2010 y que se habían quedado en un cajón precisamente en una negociación donde José Montilla estaba en la presidencia de la Generalitat y José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia del Gobierno de España, sí. Con lo cual era una escena similar a la que podemos tener ahora a la hora de negociar un sistema de financiación. Elementos como era el consorcio tributario, que ahora no se le quiere llamar así, pero al fin y al cabo viene a ser esta agencia tributaria que podría asumir la recaudación, gestión, inspección y desarrollo de muchos de los impuestos que se pagan en Cataluña, nunca llegó a ver la luz porque no hubo manera de llegar a un acuerdo en los plazos que fijaba el estatut, que si no recuerdo mal era un año para la financiación y 2 años para el consorcio. O sea que va a ser muy complicado precisamente por eso, y aunque la sintonía sea máxima entre Salvador Illa y Pedro Sánchez, y porque tampoco el documento firmado entre el PSC y Esquerra Republicana detalla en exceso cuáles son los cálculos que se tienen que hacer. Recordemos que los cálculos los hacen en este momento los técnicos de Hacienda, que son quienes tienen toda la información sobre la recaudación que se hace en Cataluña. Y por tanto, ahí hay que hilar muy fino, porque cualquier acuerdo que se llegue en Cataluña y modifique el actual reparto de fondos, uh-huh, afecta al resto del sistema. Y, por tanto, esto no es una financiación para Cataluña. Esto es una financiación para todas las comunidades autónomas. Y ahí está la gran dificultad de este acuerdo y el problema que tenía Esquerra Republicana a la hora de explicar a sus bases de qué garantías tenían de que esto se fuera a aplicar. El éxito de Esquerra Republicana es haber arrastrado al PSC a este discurso, ¿no? Al discurso de una mayor autonomía financiera para Cataluña y de esta soberanía fiscal. Pero el resultado final está por ver y va para largo. Juanma. Pues sí, yo creo que efectivamente está por ver y va para largo. Lo que podía ser una buena noticia para Cataluña y el resto de España, que es la investidura de Salvador Illa hoy como socialista, como hombre sensato, como constitucionalista, yo creo que genera muchas dudas, no por el vodevil de Puigdemont, sino precisamente por la apertura de esa negociación para un concierto fiscal singular para Cataluña, que no solo es que habrá heridas en el PSOE, el PSOE es el último bastión donde se ha abierto las heridas, el resto de los partidos y creo que el resto de las comunidades autónomas pues no están por apoyar un concierto en Cataluña similar al del País Vasco con las singularidades que pueda tener. Yo creo que efectivamente el procés murió hace tiempo, hoy ha quedado completamente sentenciado, pero posiblemente ahora sí se abre una crisis territorial. Cuando yo he oído hoy a Salvador Illa decir que él cree y está a favor de una España plurinacional dentro de una Europa federal, pues y veo o presiento que la concepción de país pues nos cambie completamente, ¿no? Claro, aquí una Sergio... España plurinacional que es como un estado compuesto, como fue el Imperio Austrohúngaro, como la extinta Yugoslavia, con una capital ahora en Bruselas, pues mira, al resto nos cambia muchísimo los papeles. Y mi duda es si Junts, después del vodevil de hoy, de la trasganada de Puigdemont, servirá todavía como aliado del Partido Socialista para aprobar en el Congreso de los Diputados, que es donde reside de momento la soberanía nacional, para alterar estos juegos en los que nos estamos moviendo pues desde pocos años después de la muerte del general Franco. Claro, ahora vamos a abrir este melón, pero por cerrar lo que va a suponer uno de los grandes retos que va a tener Salvador Illa, Sergio, este modelo de financiación, ¿cómo lo acordamos? Porque si no lo acordamos, incumplimos el pacto con Esquerra, si lo incumplimos, no hay legislatura ni aquí ni ahí, ese es ahora mismo el callejón en el que se mueve. Decía Rejón el otro día aquí en Hora 25, decía, no, lo que hay que hacer es una reforma fiscal en paralelo que permita recaudar mucho más para que no haya ni una sola autonomía que pierda dinero en términos absolutos. Esto parece todavía más complicado teniendo en cuenta que el PNV y especialmente Junts tendrían que participar de esta reforma fiscal también. Sí, yo creo que va siendo hora de que nos dejemos de hacer trampas al solitario, ¿no? España es un Estado federal imperfecto, en tanto en cuanto no tiene la institucionalidad propia de los Estados federales, como la tiene Alemania con el Bundesrat o como la tiene Estados Unidos con el Senado, ¿no? Que no deja de ser una Cámara Territorial. Y la Cámara que ha fungido de Cámara Territorial ha sido el Congreso, ¿no? Por eso los equilibrios en el Congreso son los que han llevado a avances en esa lógica federal. Pero esta decisión, la decisión del acuerdo de financiación al que llegan el PSC con el PSOE, en realidad, ¿no? Y con Esquerra, pero digamos los dos articuladores, los que tendrán que llevarla a cabo, son el PSC y el PSOE, creo que nos acerca más bien a una lógica de Estado confederal asimétrico, con las mismas imperfecciones que teníamos en nuestro Estado federal imperfecto. Y aquí creo que hay un problema grave, porque en cualquier pacto federal, yo me manifiesto defensor del Estado federal e incluso del confederal, porque creo que el centralismo, bueno, pues aleja de los ciudadanos las decisiones y concentra el poder con todas las perversiones que eso tiene. Pero digo, un Estado federal se basa en un pacto federal y ese pacto federal tiene que ser entre las distintas partes. Me pregunto yo, ¿dónde estaban los andaluces o los gallegos representados en este nuevo pacto federal que se ha escrito entre Esquerra, PSC y PSOE? porque no estaban en el PSOE, o al menos no lo hemos escuchado. María Jesús Montero, que podría ser la máxima exponente de esa lógica en tanto que ministra de Hacienda y andaluza, no ha dicho esta boca es mía. Y ese pacto, por lo tanto, este nuevo pacto federal, creo que nace muy cojo y con enormes dificultades. Yo espero y creo que el PSOE se ha dado cuenta de que la única forma de avanzar en la legislatura es de la mano de esa, digamos, de esa avanzada federalizante, ¿no?, que la mencionó el propio presidente de gobierno y que la ha mencionado ella en varias ocasiones y hoy también en como Estado plurinacional. Pero esto, insisto, tiene muchas dificultades y habría que partir de sentar en la mesa a todas las patas de lo que sería ese Estado federal, y habría que empezar a pensar incluso en una reforma de la Constitución. Ojo, que hasta el Partido Popular, hasta Feijóo, habló de que Cataluña podía tener algo parecido al concierto navarro, ¿no? O sea, quiero decir 2016, que, no hace tanto, ¿eh? 2016. O sea, es decir, que podríamos soñar con que España se acercara más a tener una institucionalidad acorde a su realidad territorial, cultural, económica e histórica. El problema es que no parece que esto esté por la labor el Partido Popular en ese momento, por un lado, y tampoco parece que el PSOE lo tenga demasiado claro, porque solamente avanza en esa línea cuando le empujan a ello, porque tiene una investidura por delante. Claro, lo que es seguro, Miquel, que ahora va a tocar empezar a conocer esa letra pequeña, esa pedagogía que ni el gobierno, ni el PSOE, ni el PSC han hecho en estos días. A partir de hoy, eso se acaba. Es decir, hay que empezar a abrir ese melón, hay que empezar a explicar cómo se piensa llevar a cabo, desarrollar este pacto, hay que contárselo a los socios. Quiero decir, ahora empieza ese trabajo de pedagogía. Sí, pero es que para desarrollar este pacto se puede empezar haciendo cosas muy, muy básicas. Cuando digo básicas no digo que sean fáciles, pero digo que, por ejemplo, en la cuestión de la financiación se podría comenzar dejando claro pues que los presupuestos se tienen que ejecutar en su integridad y sobre todo el capítulo de inversiones. En Cataluña desde hace muchos años no se ejecuta una parte muy importante de las obras presupuestadas. Sé perfectamente que no es la única zona donde esto ocurre, no es la única, pero es que hay otras comunidades donde sistemáticamente se ejecuta toda la obra. Si esto se ejecutara al 100%, una parte de los agravios respecto a la financiación ya quedarían muy, muy arreglados. Después, la cuestión del concierto. Efectivamente, el cambio de modelo requerirá de un acuerdo que es muy, muy, muy complicado conseguir. Pero es que al final también lo relevante y lo importante es cuál es la cuota de solidaridad que se acabe aportando. Si esta cuota es acorde a las capacidades de Cataluña y a las necesidades del conjunto de España, no tiene por qué romperse nada y podría, digamos, haber un acuerdo en base a un buen pacto de solidaridad. Dependerá, por supuesto, de que haya buenas intenciones por ambas partes y que quede claro que el principio de la solidaridad tiene que estar en el fondo de cualquier pacto al que se pueda llevar. Claro, Isabel, blindando esta solidaridad, es decir, que Cataluña siga aportando a la caja común, pero bastante menos, ¿se puede convencer al resto de territorios? Es que no sé si es bastante menos o bastante más. A ver, el engranaje que han pactado PSC y Esquerra Republicana en los tiempos ya es complejo, porque el texto señala que el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno Central en la Comisión Bilateral Estado de Generalitat durante el primer semestre del 2025 ratificarán el acuerdo que ya han firmado los partidos para esta investidura. Estamos hablando de 6 meses, durante el primer semestre del 25. Y después, en el segundo semestre, la Comisión de Asuntos Económicos tiene que desarrollar medidas para que esto se lleve a cabo. Con lo cual, ya es extremadamente complejo que en el año 26 la Generalitat esté recaudando, como decía Esquerra Republicana, el IRPF y todo esto. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta aquí unos elementos, porque estamos hablando de multilateralidad, de que hay que sentar a todas las partes en una mesa, y eso no ha pasado nunca. Todos los acuerdos de financiación que ha habido han estado liderados por Cataluña en su inicio. Y una vez se ha llegado a un acuerdo con el gobierno catalán, entonces se han compartido y se han solidarizado con el resto de comunidades autónomas. La ley de financiación de las comunidades autónomas está llena de disposiciones singulares que afectan a Murcia, Canarias, a Baleares, en función de cada necesidad y cada ajuste que se hace a través de fondos paralelos que están recogidos en esa ley, pero que tienen a ver pues con el envejecimiento de la población, con la dispersión de la población y todo esto. Miquel señalaba un aspecto que es este del cumplimiento de los presupuestos. O sea, los recursos económicos de las comunidades no llegan solo por la vía de financiación. O el bienestar económico de las comunidades no llega solo con la liquidación de la financiación, que recordamos que se liquidan con 2 años vista. Llega efectivamente también con la ejecución de los presupuestos. Pero esto, pedir al gobierno central que ejecute unos presupuestos, es como pedirle que gobierne bien. O sea, debería venir de fábrica, de base, ¿no? O sea, ¿no? Que se ejecuten los presupuestos. Con lo cual, tener que apelar a la ejecución de los presupuestos para intentar aplacar los discursos de los agravios en Cataluña, ya suena como un poco extemporáneo y parece como de broma, ¿no? Entonces, a partir de aquí, insisto, el engranaje es tan complejo hasta el punto de que, por ejemplo, la Generalitat debería pagar al Estado por los servicios que el Estado presta en Cataluña. Sí. Cada vez son menos, pero es que el documento que han firmado pone que el Estado cobraría esa parte a partir de una participación en los impuestos. Con lo cual, la Generalitat tampoco gestionaría el 100% de los impuestos, porque el Estado cobraría a través de impuestos. O sea, tendría ese retorno a través de los impuestos. Con lo cual, aquí vamos a ver lecturas, relecturas del pacto, y ya veremos efectivamente cuando el Ministerio de Hacienda se ponga manos a la obra a poder vislumbrar todo esto, porque efectivamente lo único que hemos oído hasta ahora es el compromiso del presidente del Gobierno a instancias de Esquerra Republicana diciendo que se va a cumplir, y esa resolución de la Ejecutiva Federal del PSOE diciendo que hacían suyo el pacto y que se iba a cumplir. Pero nadie ha desgranado el pacto, más allá de efectivamente cada comunidad autónoma que debe tener a su consejero de Economía y de Hacienda haciendo números a ver de qué van a morir en los próximos años. Claro, lo que es seguro, Juanma, es que ahora mismo, para el Partido Socialista, antes de entrar en esa letra pequeña, antes de abrir esa guerra, hoy recibe un balón de oxígeno con la presidencia de Salvador Illa, que le permite armar un relato en Cataluña, esa reconciliación que acaba culminando con un presidente socialista investido por un partido independentista como es Esquerra. Hombre, yo creo que sí, que para el Partido Socialista, no sé si es un balón de oxígeno, en otras condiciones lo hubiera sido, pero es que la duda que queda a partir de ahora es demasiado grande. Es verdad lo que dice Isabel, Cataluña siempre ha liderado las propuestas de financiación autonómica con el gobierno central. Es así. Pero después de liderar la Cataluña, siempre ha tenido el apoyo de otra gran comunidad autónoma. Y yo recuerdo las dos últimas negociaciones, en el caso de Andalucía, que con el gobierno de Manuel Chávez terminó apoyando el último modelo de financiación pactado con Esquerra Republicana, por cierto, de desastre para los dos, para Cataluña y para Andalucía. Entre otras cosas porque los modelos de financiación que se negocian son tan tremendamente complejos, nadie los testa a la realidad y después tienen como una vida propia. A mi modo de ver, la gran diferencia con el modelo que ahora se puede iniciar no es calcular la cuota de solidaridad, es el propio principio. El propio principio el que principio una comunidad de solidaridad, autónoma, ¿eh? ¿Al principio te refieres a la solidaridad como principio? No, el propio principio que una comunidad autónoma quiera establecer una cuota de solidaridad con el resto del Estado español. Porque esa semejanza la podríamos mantener también con los individuos. Y yo u otra persona que paga más IRPF también podría decir, oye, pues mira, yo las inversiones que tengo en tal barrio, en Sotogrande, en el campo de Gibraltar, o otra urbanización buena en Andalucía, pues mira, los servicios tienen que ser un poquito mejores. O al menos déjeme gestionar mis impuestos y yo pagarle una cuota. Creo que ese es el principio que se rompe. Antes Sergio ha hablado del federalismo. Mira, el federalismo, ciertamente yo creo que en España hay tantos federalistas como seguidores de Zoroastro. En Andalucía dos, Sergio y yo, y Sergio encima está en Galicia. Es decir, con esto no vamos a convencer a nada. El federalismo, olvidaros, porque esto no hay un espíritu en España federalista. Tenemos un Estado de las Autonomías, que es cierto que es cuasi federal, pero en cualquier caso, ningún Estado federal de los que existe ahora en el panorama internacional tiene a una de sus partes recaudando y gestionando todos sus impuestos. Eso nos lleva a otra cosa, nos lleva a una confederación. Y yo creo que este es precisamente el debate que está abierto dentro del Partido Socialista, debate que, por cierto, tendrán en su intimidad. Porque de cara al público y de cara a la opinión pública, el gobierno y el Partido Socialista ha encontrado la satisfacción del silencio, que es mucho más reconfortante y, desde luego, menos trabajosa que hablar. Llevan mucho tiempo callado. El caso, lo que por ejemplo, pasa, Sergio, ahora se acaba la excusa, claro. Ahora, una vez ya Salvador y ya se investido, hasta ahora decía no podemos estropear la investidura. Ahora esa pedagogía, ese relato, esa explicación que se viene reclamando desde hace días, desde que conocemos el contenido del pacto, se va a tener que ir detallando. Hombre, eso espero, ¿no? Porque si no sería... Muchos nos sentiríamos burlados, ¿no? Yo decía antes, ¿no? Que esperaba que hubiera alguien que defendiera a otros de las partes de ese pacto federal, o podemos llamarle plurinacional, o como queramos, coincido ahí con Juanma Márquez, en este nuevo acuerdo. Y si me permite, volviendo un poco a la cuestión del pacto, al acuerdo de solidaridad, a la cuota de solidaridad, yo creo que aquí hay dos elementos que hay que poner encima de la mesa. La primera es que cuando uno calcula esos cupos a posteriori, se encuentra con problemas como el que tenemos con el cupo vasco, y es que en función de la aritmética parlamentaria, el cupo vasco vale más o vale menos. O sea, esto no depende de la realidad económica. Bueno, de la aritmética económica tampoco, porque en la última vez que se pactó pasaron 7 años, o sea que el coste de los servicios y de la solidaridad también había variado. Pues ahí lo tenemos, o sea, depende de las capacidades de presión de unos y otros, de resistencia, etcétera. No depende de la realidad económica, con lo cual lo que estamos haciendo es introducir otro elemento distorsionador en la armonía fiscal del país. Y sobre el concepto mismo de la solidaridad, yo me vais a permitir que os diga que a mí la idea de solidaridad me suena relativamente cercana a la idea de caridad. Sí. Y a mí esto me remite a lo que creo que es un error de base, y es que se hace una suerte de foto fija y se plantea, bueno, a pesar de que llevamos siglos teniendo una hacienda común y decisiones políticas y económicas comunes que han influido en el desarrollo político y económico de cada una de las distintas zonas de España, ahora hacemos una foto fija y en función de cómo esté cada uno, ahí se va a quedar. Principio de ordinalidad. Yo diría que esto habría que, cuando se sienten todas las comunidades autónomas, cuando se sienten todos los representantes del Estado y de las comunidades, deberían hacer una lectura más holística, más integral y, por supuesto, histórica. Porque el resultado de la economía actual de Cataluña, de Galicia, del País Vasco, de Andalucía, no es la foto fija de hoy, sino es el producto del arancel Cambó del año 1922, del plan de estabilización del 59 y de un montón de decisiones políticas que han beneficiado a unas regiones y no a otras, como por ejemplo Madrid es una región muy beneficiada por el centralismo capitalino y por el efecto capitalidad. O sea que si nos sentáramos y dijéramos, oye, pues que cada uno recaude sus impuestos, el problema que tenemos es que los que ya están en una posición de ventaja por el acumulado histórico de decisiones en su favor, pues se verían beneficiados, y los que han puesto mano de obra barata andaluza en Cataluña, por ejemplo, o emigrantes gallegos en el exterior, se verían perjudicados, ¿no? Yo creo que si hemos vivido juntos con una hacienda común durante siglos, el momento en el que decidamos empezar a trocearla tiene que ser un momento de revisión profunda, histórica y concertada, y no de mano de una sola parte. Bueno, es evidente que es un debate que genera mil complejidades, tanto técnicas como políticas, como morales, si quieres. Se va a hablar muchísimo de este. Lo que es seguro es que, gracias a este pacto que incluye este concierto económico solidario, en palabras de Esquerra Republicana, Salvador Illa mañana va a hacer ya un traspaso de carteras con Per Aragonés, van a empezar a preparar este traspaso, tomará posesión en los próximos días, seguramente el fin de semana, y es probable que a principios de la próxima ya empecemos a ver este traspaso de carteras entre los consellers salientes y los nuevos. Habrá tiempo para analizar esta nueva época que se abre en Cataluña con Salvador Illa, pero es que todavía hoy teníamos la vista puesta en el pasado, este retorno de Carles Puigdemont, que ha sido fugaz, por lo menos a ojos de la gente, y que ha abierto una terrible crisis dentro de los Mossos d'Esquadra. Ha llegado, ha desaparecido, y ahora mismo los Mossos están insistimos, en una crisis, en una de las peores de su historia. Hacemos pequeña pausa y enseguida analizamos. En la mesa de análisis, Miquel Nugué, Isabel García Pagán, Juanma Márquez, Sergio Pascual, analizando este día histórico en Cataluña con la investidura de Salvador Illa, con el regreso de Carles Puigdemont tras más de 7 años y su posterior desaparición. Salvador Illa, el hombre del día, pero insistimos, uno de sus predecesores, Puigdemont, ha intentado hacerle sombra con ese regreso fugaz a España. Andrea Villoria, buenas noches, bona nit. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. Andrea, primera pregunta, es casi obligada. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Los Mossos siguen buscando a Puigdemont? Sí, los Mossos todavía buscan a Puigdemont, lo harán hasta que le detengan, nos dicen, aunque ya sin un dispositivo como el de esta mañana, cuando han blindado Cataluña con un dispositivo jaula, con controles en las principales carreteras y puestos fronterizos, que de nada ha servido. Se les ha escapado ante sus narices, ante los más de 300 Mossos que tenían activados en esta operación para garantizar la seguridad de la investidura de Salvador Illa. Ahora admiten algunas fuentes, puede estar Puigdemont en cualquier sitio. Sabían en qué coche iba, en qué coche se ha escapado, pero no han logrado localizarlo. Esta noche todavía hay algunos controles aleatorios y discrecionales en las zonas que consideran más calientes, que es la de la frontera y el Alampurdá, aunque de momento sin rastro de él. Ya pasan más de 12 horas desde que se ha fugado. Bueno, ¿tiene consecuencias políticas? ¿Tiene consecuencias dentro del cuerpo de Mossos de Escuadra? De entrada, Andrea, hay dos agentes del cuerpo que están detenidos por colaborar con esta fuga de Puigdemont. Uno de ellos ha puesto en libertad preventiva, ¿eh? Sí, uno de los Mossos detenidos ha quedado ya en libertad porque la Fiscalía no ha solicitado ninguna medida cautelar para él. Se trata del propietario del coche con el que Puigdemont ha huido y que había pedido también un habeas corpus denunciando que la suya era una detención ilegal. La jueza lo ha desestimado. Los Mossos de Escuadra han detenido también a otro policía, otro agente de su cuerpo, otro Mossu fuera de servicio, acusado de obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos. Los investigadores creen que este ha puesto trabas para evitar la detención de Carles Puigdemont. Los agentes de la policía catalana también van a citar al secretario general de Junts, Jordi Turull, que creen que iba en el coche con el que Puigdemont se ha dado a la fuga, y advierten que todos aquellos que hayan ayudado al expresidente o le hayan acompañado incluso después de bajar al escenario pueden afrontar también responsabilidades penales. Es que hay que decir, Andrea, que claro, ahora mismo existe un malestar enorme, una sensación casi de humillación, podríamos decir, dentro del cuerpo de Mossos. Son muchas las voces entre los mandos del cuerpo que hablan de desprestigio, ridículo, despropósito. El sindicato mayoritario SAPFEPOL acusa a la cúpula del cuerpo y el Departamento de Interior de llevarlos hasta el peor momento de su historia, degradando, dicen, su prestigio y haciéndoles objeto de críticas e indignación. Toni Castejón es su portavoz. No recuerdo tanta incompetencia como hoy. ¿Cómo se ha podido escapar? La reacción de después, la falta de comunicación, que nadie de la cara decía al ser avergonzado. Las explicaciones esperan que lleguen mañana a las 11 de la mañana. Hay prevista una rueda de prensa del conseller de Interior, del director de la policía catalana y también del jefe del cuerpo. Pues gracias, Villoria, por completar el dibujo. Voy a volver con Marina Fernández. Marina, porque hay que decir que esta decisión ha cogido a todos por sorpresa, también a miembros importantes de sus propias filas, que no acaban de ver claro lo que ha hecho hoy el expresidente. Pues la verdad es que sí, nosotros hemos estado hablando con fuentes de Junts per Catalunya. En privado nos confesaban más de uno y más de dos que no terminan de entender cuál era el sentido de toda la secuencia que hemos vivido hoy. Es verdad que Puigdemont ha cumplido con una pequeña parte de la promesa, que era la de volver a Cataluña, la de intentar entrar en el Parlament, pero dijo que estaría o que querría estar en esta sesión de investidura. Desde Junts argumentan, desde su entorno más cercano, que no ha podido ser así por el dispositivo policial, pero lo cierto es que desde sus propias filas admiten algo de desconcierto y añaden que creen que Puigdemont debería dar explicaciones, debería salir, argumentar, justificar, explicar a qué responde, cuál es el sentido de la jugada del episodio que hemos vivido hoy en el exterior del Parlamento. Pues ahora vamos al análisis, pero por si se lo han perdido, por si esta mañana no han podido estar aquello en directo en el Hoy por Hoy, qué sé yo, podrían estar trabajando, podrían estar de vacaciones, disfrutando por ahí, por lo que sea, no tenían la radio puesta, se han perdido el relato de los hechos. Uriol Suleno resume cómo ha ido esta aparición y desaparición de Puigdemont. El expresidente apareció donde todo el mundo estaba esperando, en el centro de Barcelona, y fue por una pequeña callejuela. Acompañado de Jordi Turull, sin ningún agente de policía, en un perímetro de 50 metros, Puigdemont ha ido andando con prisa, rodeado de la cúpula de Junts y de cientos de manifestantes, hasta llegar al escenario de Arc de Triomf. Donem la benvinguda al 130è president de la Generalitat de Catalunya. Carles Puigdemont i Casamajor. 5 minutos de discurso y al terminar empieza el truco. Mientras una comitiva liderada por Rull y los expresidentes Mas y Torra baja el passeig de Lluís Companys, hipotéticamente flanqueando a Puigdemont, el líder de Junts nunca llega a sumarse a esta comitiva. Puigdemont sale por la parte posterior del escenario, sube a un coche, un Honda blanco, a solo 100 metros de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el coche arranca. El truco tarda unos minutos en descubrirse lo suficientes para que los Mossos sean ya incapaces de encontrarle. Pues gracias, Oriol Soler, informando desde primera hora. Nosotros aquí seguimos en el Parlamento de Cataluña. Aquí van recogiendo sets, van recogiendo equipos, pero nosotros aquí seguimos, hora 25 desde el Parlamento de Cataluña. Isabel, voy a empezar contigo con la gran pregunta, que es ¿qué gana Carles Puigdemont, el expresidente Puigdemont, con el movimiento de hoy? Pues ganar creo que poco o nada, ¿no? Él siempre había defendido que su estancia en Waterloo, en Bruselas, era una manera de preservar la institución de la presidencia de la Generalitat, y siempre había defendido también que su regreso a Cataluña debía ser un acto de país, un acto de restauración de la institución y no un acto de partido, que no se movería por decisiones personales y siempre, incluso, no sé si recordáis, pero que siempre había negado que a él se le pudiera, que pudiera negociar un indulto a cambio de entregarse, porque esa no era la manera con la cual él quería volver a Cataluña. Y sí, lo que hemos visto hoy, pues transita entre un intento de es un intento patillero de intentar cumplir una promesa electoral de que esta vez pero sí él que dijo volvía. Asistir al pleno de investidura. Él dijo que estaría en el pleno de investidura y el argumentario de Junts de hoy dice que es que no ha podido acercarse al Parlamento porque había un dispositivo policial propio de la búsqueda de un grupo terrorista. O sea, están intentando girar el relato conforme para evitar decir que efectivamente no ha cumplido la literalidad de su promesa. En cualquier caso, aunque no la haya cumplido a la literalidad de la promesa, yo creo que es que lo que ha hecho hoy de un plumazo es cargarse una de las pocas estructuras de Estado que pueda tener un independentista en Cataluña, como son los Mossos de Escuadra. La imagen de impotencia, de desesperación ridícula de los Mossos de Escuadra abriendo maleteros en medio de las autopistas para comprobar si llevaban o no al expresidente Puigdemont en el maletero, yo creo que es muy difícil de borrar, y las declaraciones de los portavoces de sindicatos que habéis tenido esta noche ahí así lo manifiestan. Es un cuerpo policial tensionado que no se ha recuperado de las heridas abiertas en el 2017, aunque la Audiencia Nacional absolviera al mayor Trapero, que desde entonces el relevo en el mando de la policía ha sido casi anual y alguno no ha llegado ni al año, y que después de esta nueva jugada maestra de Carles Puigdemont sale mucho más débil de lo que estaba y con una capacidad de recuperación mucho menor, porque efectivamente la detención de Mossos que hayan podido participar en la operación de huida duele, pero también duele el trabajo de la comisaría de información, que lo han visto pasear por la calle, no lo han detenido, que lo han visto dirigirse por la calle Trafalgar de Barcelona hasta el Arc del Triomf sin que lo hayan detenido, que han dejado que intervenga en un acto público sin que lo hayan detenido, y después se les ha ido entre las manos. Claro, es que Sergio, la sensación de desconcierto, de vergüenza tan abrumadora que siente ahora mismo el cuerpo, llega hasta el punto que el portavoz del principal sindicato nos decía: estamos en el peor momento de nuestra historia, provocado por este retorno y cómo se ha gestionado ese intento de detención. Habrá que escuchar mañana qué dicen los responsables políticos de todo esto. Sí, y yo creo que es evidente, ¿no?, que habrá que depurar responsabilidades en el cuerpo de los Mossos de Escuadra, porque ha habido fallos, ya hay algunas detenciones, ¿no?, de algunos colaboradores en todo ese proceso de fuga, y sin duda salen tocados de todo esto, ¿no? pero si alguien sale tocado de todo esto, yo creo que es Puigdemont, ¿no? Puigdemont acaba de enterrar lo que él mismo era, una suerte de símbolo del procés, ¿no? Y honradamente, creo que, por decirlo de una forma muy, muy campechana, ¿no?, ha intentado sorber y soplar al mismo tiempo y resulta que no se puede. No se puede estar intentando demostrar que el Estado español, que yo creo que es así, ¿no?, que la justicia española no está cumpliendo con una ley, que es la ley de amnistía. Esto es cierto y probablemente el Tribunal Constitucional le quite la razón al Tribunal Supremo. Esto era lo que quería demostrar Puigdemont hoy, pero para poder demostrar esto tenía que llegar hasta el final. Y ha optado, bueno, pues por, uno lo puede entender, se puede poner en la piel de él, y ha optado por salvar su pellejo, por evitar la cárcel, ¿no? Que es algo que humanamente uno lo puede entender, pero realmente lo que ha hecho ha sido enterrar el símbolo que él era. Paradójicamente, creo que eso le pone las cosas mejor a Junts, porque ahora le va a resultar más fácil jubilar a Puigdemont. Entonces, y esta es la vía que tiene Junts para recuperar ese 30% que en su momento tenía CiU, ¿no? Así que, curiosamente, creo que esto es como el casi el epitafio de este Puigdemont. Creo que ocupará muchísimas menos portadas el siguiente evento que protagonice Carles Puigdemont y que probablemente estemos, insisto, ante las últimas horas de tertulia que le dediquemos a este señor. Cuando se disipe la niebla, ahí estará Illa y Puigdemont será un mal recuerdo. Claro, lo que pasa, Juanma, que él cuando decide volver a Cataluña ya sabía que el dispositivo iba a ser este, ya sabía que se arriesgaba a una detención y ya sabía entonces que tendría que acabar escogiendo un camino como el que ha acabado pues realizando, que es este mitin de 10 minutitos cuando nos habían dicho que iba a ser mucho más largo, para después de repente desaparecer sin volver a decir absolutamente nada más. Una jugada, habrá quien diga, de astucia. Bueno, habrá quien efectivamente poder burlar a tantísima gente, pues hombre, tiene su relativo mérito, pero políticamente, a nivel de prestigio, a nivel de... ¿Es que cuesta tanto verle los beneficios? Sí, yo coincido contigo. Puigdemont ha conseguido humillar hoy, que es de lo que trataba. Ha humillado o ha intentado humillar a Esquerra, al gobierno, yo creo que ha humillado al cuerpo de Mossos. Que no es el único que tiene la responsabilidad de no haberlo detenido. También los servicios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que tienen una gran competencia sobre las fronteras, también podían haber detectado la entrada de Puigdemont. Pero mira, yo creo que en el fondo, Puigdemont, que es muy astuto para este tipo de vodevil, lo que le falla es el pavor, el miedo tan grande que tiene a entrar en prisión. Que es humano reconocerlo, todos los tenemos, pero es verdad que sus compañeros de gobierno pasaron por prisión y estuvieron 3 años y medio en la cárcel, porque la decisión de hoy es incluso contraproducente para sus intereses penales. Si Puigdemont se hubiera dejado de tener hoy y el juez Llarena hubiera decidido que entrase en prisión, que tendría que haber estado justificado por un riesgo de fuga, que efectivamente existía, como acabábamos de ver, pero bueno, lo tenía que haber pedido otras partes. Si hubiera entrado en prisión, su abogado podría plantear en ese mismo momento un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de esta decisión y en contra de la decisión del Tribunal Supremo, que efectivamente ha hecho una lectura muy restringida de la ley de amnistía y del delito de malversación. Diríamos que en ese momento Puigdemont estaría en una situación de ganar en los tribunales su amnistía, ¿no? Creo que ahora lo tiene mucho más complejo, lo tiene mucho más difícil, porque no olvidemos una cosa: el futuro judicial de Puigdemont al final lo va a decidir el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional es un, vamos a ver, entenderme, es un órgano político, es un órgano judicial, es un órgano político, y tiene que hacer una lectura de las circunstancias de Puigdemont, de la circunstancia en la que el Supremo ha hecho esta lectura restrictiva, pero también va a tener una serie de asuntos en cuenta. Y yo creo que esto, que es la humillación que ha intentado hoy del Estado, pues también va a contar en esa decisión final. Es verdad que tiene un abogado defensor, que creo que es una una eminencia, lo digo sin ningún tipo de ironía, y creo que es un tío que para esto sabe bastante bien, pero yo creo que hoy ha cometido uno de los grandes errores de su vida política y de su vida judicial. Es que, Miquel, tiene que haber un día de mañana. Es decir, en algún momento tendremos que descubrir si ha vuelto hacia Bélgica, si de repente aparece en Girona. En algún momento tendrá que pronunciarse, tendrá que explicar si cumple o no la promesa que también lanzó en campaña electoral y que era: si Salvador Illa es presidente, yo me aparto de la primera línea política, por lo menos institucional. De hecho, hay entrevistas que incluso dijo: si el independentismo pierde la mayoría, me aparto. En algún momento va a tener que pronunciarse, que explicarse, y no lo va a tener fácil. Pues sí, hace un rato su abogado ha dicho en la Ciudad de la Justicia, donde ha ido a atender a uno de los detenidos hoy, pues que Puigdemont había vuelto a su casa. No sabemos si por su casa se refiere a Waterloo o si se refiere a Girona, pero en cualquier caso, la credibilidad de Puigdemont hoy ha quedado muy tocada, y efectivamente, antes lo decíais, muchos dirigentes de Junts per Catalunya ya ayer mostraban su preocupación por el auténtico sentido político que podía tener este regreso de hoy, y creo que los que ayer dudaban un poco hoy realmente están abochornados. ¿Por qué? Porque Puigdemont hizo tres promesas en campaña electoral, no solo una. Él prometió que estaría en el pleno de investidura, no ha estado en el pleno de investidura. Ahora decía Isabel que Junts están argumentando que no ha ido porque había un gran dispositivo de seguridad. Sabían que habría este dispositivo. La segunda promesa era que sería un regreso institucional, que no sería, dijo literalmente, no sería una gamberrada. Viendo las imágenes de hoy, esas correrías por el centro de Barcelona, pues parece mucho una gamberrada y no un regreso institucional. Y hizo una tercera promesa, que es la que ahora toma más importancia, que dejaría la primera línea política si no era presidente, que no sería jefe de la oposición. Veremos si realmente cumple, o bien si intenta eternizarse de alguna u otra forma. Sospecho que la dirección, el resto de la dirección de Junts, efectivamente, cada vez presionará más para que vaya dejando paso y para que asuma, digamos, seguramente una presidencia más simbólica que otra cosa, pero en cualquier caso que el día a día del partido lo pasen a llevar desde Barcelona los dirigentes que realmente quieren hacer política, que no quieren hacer solo activismo. En cualquier caso, esta credibilidad está hoy bastante tocada, y creo que cuando baje la espuma, que bajará, pues seguramente se verá que el rey está más desnudo de lo que hoy se ve. Es que habrá un día de mañana, insistimos. Salvador Illa va a llegar a la presidencia. De hecho, acto de toma de posesión va a ser este mismo sábado ya. Se va a dar prisa. Mañana se reúne con Pere Aragonés. Empiezan a preparar el traspaso. Sábado a las 12 toma posesión Salvador Illa, y la idea es ya nombrar un gobierno en poco tiempo para que empiece a funcionar, para que pueda incluso en estos meses de otoño elaborar unos presupuestos. Vamos a ver cómo pasa todo esto, vamos a ver las reacciones de Junts, vamos a ver qué consecuencias hay dentro del cuerpo de Mossos. Mañana hay convocada rueda de prensa de los principales responsables políticos, empezando por el conseller d'Interior, que va a tener que responder también muchas preguntas. Hoy no ha sido un día fácil para él. Pero en fin, todo esto lo iremos viendo mañana. Ahora hacemos pequeña pausa a la vuelta. Todavía hay más cuestiones que comentar sobre esta investidura de Salvador Illa y sobre esta aparición barra desaparición de Carles Puigdemont. Y ya saben que mañana es viernes, que se va acercando ese fin de semana, y estoy seguro que muchos de ustedes quieren saber cómo se va presentando el tiempo. Así que Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. ¿Buenas noticias o no? Si tenéis la playa cerca, algún embalse, algún río, sí, si no, tenemos una buena noticia. Aquí siempre buscamos beneficiar o que nuestros oyentes salgan satisfechos, ¿no? Claro. Y vemos fecha de caducidad a esta situación, pero va a tener un precio alto. Es cada vez más probable que la semana que viene las temperaturas bajen. No es que vaya a dejar de hacer calor, pero se sitúen unos valores más soportables, y también que las tormentas vayan ganando protagonismo. Dejamos ya este autoengaño y vamos a la realidad. Se presenta un final de semana duro, muy duro. Mira, estaba mirando ahora el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología, donde emite pues los riesgos meteorológicos, ¿no? Y hoy dominaba el amarillo, que es un riesgo, podríamos decir, medio bajo, y para mañana ya se llena de color naranja, es decir, muchas provincias, muchas áreas de nuestro país, con un riesgo importante de alcanzar el umbral en que la temperatura, el que el calor es peligroso. Y lo que decíamos a principios de semana, sobre todo personas mayores, también los más pequeños, pero mucha atención a las personas mayores. ¿Cómo se traduce eso en temperaturas? Por ejemplo, máximas que en el centro de la península, en el Valle del Ebro también y en el Guadalquivir, superarán los 40 grados. En el resto del interior nos acercaremos a los 40. En puntos costeros de 30 a 35, con mucho bochorno. Lo decíamos ayer, cuidado en el Cantábrico porque hoy ya se han aproximado los 30, mañana lo superarán y se confirma que el domingo, en gran parte del Cantábrico, sobre todo el más oriental, máximas que van a superar con facilidad los 40 grados. Vamos, que no guarden el ventilador. Pues Carbó, hasta mañana. Hasta mañana, que vaya bien. Que vamos bien, seguimos en este Hora 25 especial desde el Parlament de Cataluña, investidura de Salvador Illa. Carles Puigdemont que ha desaparecido. Seguimos con todo el análisis. Decíamos antes que hay silencio en Moncloa sobre Puigdemont, pero hemos dicho, oye, ¿y en el Ministerio del Interior? Porque claro, algo tendrán que decir de todo esto. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y hay que decir que no, que el departamento de Marlaska tampoco quiere decir nada sobre la actuación de los Mossos. Dicen que en todo caso ellos hablen primero, ¿eh? Sí, el Ministerio del Interior ha evitado durante todo el día dar algún tipo de explicación sobre lo que ha ocurrido esta mañana en Barcelona. Defienden que esa explicación deben darla primero los Mossos de Escuadra. Son ellos, nos insisten, quienes han diseñado y ejecutado ese operativo. Un dispositivo que ha sido muy criticado por el resto de cuerpos policiales. Los mandos de la Policía Nacional, con los que hemos hablado durante todo el día, coinciden en que ha sido un desastre. No entienden la pasividad de la Policía Autonómica Catalana con un operativo caótico. Nos dicen que han tratado de corregir a la desesperada con una búsqueda atropellada y fallida a través de esa operación jaula que, según los expertos en seguridad, ha sido una reacción puramente estética. Fernando Cocho es analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional. La montar la operación jaula, las operaciones jaula se montan normalmente cuando hay grupos o entidades de orden de crimen organizado, terroristas, que tienden a huir del territorio porque saben que no tienen acceso a, por ejemplo, un lugar para ocultarse. La operación jaula es más una cuestión estética en este caso, no tiene ningún tipo de funcionalidad. Pues de momento, según las fuentes consultadas por la SER, ni Policía Nacional ni Guardia Civil han recibido algún tipo de instrucción especial para dar apoyo a los Mossos en la búsqueda del prófugo independentista. Evidentemente, están en alerta y actuarán, nos dicen, si se detecta algún movimiento en aeropuertos o en fronteras. Bueno, pues de momento sigue el silencio en cuanto a Puigdemont, tanto en el gobierno, particularmente ahora en el Ministerio del Interior, también en el PSOE. No les va a sorprender, pero son mucho más locuaces en el Partido Popular. David Junquera, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Feijóo asegura, David, que lo que hemos visto hoy es una humillación insoportable, un delirio del que Sánchez es el máximo responsable. Son muy críticos los populares, como era de esperar, y culpan. También aprovechan lo que ha ocurrido al gobierno de Pedro Sánchez de todo este sainete con el expresidente. Primera carga contra el gobierno por callar. El gobierno guarda silencio y se limita a señalar a los Mossos, como si no tuviera responsabilidad alguna en este asunto. Segunda carga contra el PSOE por alfombrar. La alfombra roja con la que hemos visto hoy a Puigdemont lleva las siglas del Partido Socialista. Y el resto ya contra Sánchez por permitir lo ocurrido. Una humillación consentida y alentada por Pedro Sánchez. Por desactivar al CNI. Hoy sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia no cumple su función y no controla ni vigila a Puigdemont, porque Sánchez así lo ha querido. E incluso por pactar todo esto, dicen, con Puigdemont. Carles Puigdemont regresa y lo hace en cumplimiento del trato con Pedro Sánchez. La teoría del PP es que Puigdemont se escapó en su día porque en España se cumplía la ley y ahora vuelve porque Sánchez se ha autoproclamado Estado y ley, pero pide a los ciudadanos que no se ofusquen. Sabemos que muchos compatriotas hoy están frustrados e indignados por el rumbo de los acontecimientos y que esa frustración puede llevar en ocasiones a plantear métodos expeditivos y que nos sitúen en el mismo plano de arbitrariedad que Sánchez y los suyos. Pero precisamente porque no somos como ellos, vamos a seguir hasta el final los caminos y los métodos legalmente establecidos. Sentencia Gamarra en esta declaración institucional que con España no han podido ni podrán. Claro, también es verdad que aquí, gracias Junquera, hay bastante contradicción. Hay bastante contradicción en este discurso. No, Puigdemont vuelve gracias a la ley de Pedro Sánchez. Bueno, ¿y qué hacen los Mossos de Escuadra y los cuerpos de seguridad buscándolo? ¿No? Es decir, hay bastantes cosas ahí. Después, Juanma, hay otra cosa que es... Claro, el Partido Popular está presumiendo, está criticando lo que ha sucedido hoy con Puigdemont. Es al mismo Partido Popular al que le colaron centenares de urnas y miles de papeletas en Cataluña en 2017. Sí, incluso he visto hoy en la red, en Twitter, un mensaje de indignación de Juan Ignacio Zoido, que era el ministro del Interior. Del Interior. Al que le colaron todas las urnas, le celebraron el referéndum e incluso... se produjo la primera fuga de Puigdemont el 29 de octubre de, y no solo de Puigdemont, ojo. También no, se fueron Comín, también se fueron Puig, sí. También se fueron Sarret, es decir, muchísima gente se fue. Sí, en aquel entonces yo hablé con, pasado el tiempo, con Alfredo Pérez Rubalcaba, que sabía de las tripas del Ministerio del Interior, aunque ya no estuviera allí, y claro, me contaba que entonces los servicios de información de todos los cuerpos pues tenían una escasa información de lo que ocurría dentro de Esquerra o de lo que ocurría dentro del partido de Puigdemont, que la información que tenía básicamente era de fuentes abiertas, es decir, fuentes abiertas, que es lo que podemos tener cualquiera de los periodistas que hoy estamos charlando. Yo creía que habíamos avanzado algo, pero hemos visto que no. Yo no creo que toda la culpa sea de los Mossos. Es decir, el Ministerio del Interior también tiene su responsabilidad. Y a menos que exista la teletransportación, Puigdemont ha cruzado la frontera entre Francia y España, y esa frontera sigue siendo competencia del gobierno central. Yo llego a entender que los Mossos se hayan equivocado en la estrategia. Es decir, yo entiendo que no se le haya detenido cuando Puigdemont se acerca a sus leales, porque hubiera sido un follón bestial. Incluso consta, ¿no?, que el responsable de los Mossos y la número dos creyeron que lo podían detener y fueron allí al Parque de la Ciudadela creyendo que venían en esta comitiva que habían armado algunos expresidentes de la Generalitat. Ahora, una vez sucedido esto, pues yo creo que el cuerpo de Mossos pues tendrán que depurarse sus responsabilidades, seguramente lo hará, porque encima hay un cambio de gobierno. Pero en el Ministerio del Interior yo no estaría tan satisfecho. El gobierno se ha felicitado de la elección de Illa, pero no ha dicho nada durante todo el día de lo que estaba sucediendo con Puigdemont. Es verdad que también el Partido Popular en este asunto ha mantenido un perfil muy bajo. Sí, pues Feijóo se fue de vacaciones, bueno, no sé si se fue de vacaciones o está en su casa o no sé dónde está el líder de la oposición, pero ha mantenido un perfil bajo durante estos días. Es verdad que sufrió Feijóo un desprendimiento de retina que le comportó una leve intervención, seguramente. Bueno, pero tiene también a otras personas, ¿no? Sí, claro. Sí, con la ley de amnistía liaron la que liaron, o con la elección del Consejo General del Poder Judicial, fueron a Bruselas y liaron la que liaron, pues ante la certeza de que el gobierno de España puede negociar una singularidad fiscal con Cataluña, pues yo esperaba que el Partido Popular actuara de otra manera, o al menos en su misma línea, lo que me lleva a sospechar o bien que Feijóo efectivamente o se está recuperando o está en la molicie de las vacaciones gallegas en verano, que son magníficas, o hay una sintonía soterrada entre Junts y el Partido Popular. Esto es una posibilidad, Miquel. La sintonía soterrada, efectivamente. Sí. Todo el mundo sabe que en algún momento, por más que en una noche como hoy parezca imposible, Junts y el Partido Popular volverán a hablar, porque Junts es un partido como cualquier otro partido que quiere tener poder, que quiere ejercer el poder institucional, que no quiere estar en el rincón del tablero. Puigdemont ya ha dado este último año este primer paso en ese sentido, con la negociación de la investidura, de la amnistía, etcétera. Pero esto irá más, y algún día el Partido Popular será uno de los principales beneficiarios de esta amnistía, porque se habrá, digamos, vuelto a poner en el mercado de los pactos de Junts per Catalunya. Pero yo hoy entiendo que haya muchísima gente en España, también en Cataluña, muy enfadada con lo que ha pasado, porque pagamos muchos impuestos para tener unas policías de primer nivel, un CNI que funcione, etcétera, y es evidente que algo no ha funcionado. Pero que entre estos enfadados, este Partido Popular, pues por las razones que habéis explicado de todo lo que pasó en 2017, creo que no es de recibo. Sí que esto servirá para hacer más cambios probablemente en los Mossos de Escuadra de los que habría hecho Salvador Illa. Illa hoy ha dicho en el Pleno del Parlament que no había venido a desmontarlo todo, a deshacerlo todo, que ha asumido parte, digamos, de la continuidad institucional y de la obra de gobierno de Pere Aragonès. Y Aragonès se siente muy orgulloso de la gestión que ha hecho los Mossos estos últimos años. ¿Qué podrá hacer ahora Illa? Yo creo que tendrá las manos más libres para hacer todos los cambios que tenga que hacer en los Mossos de Escuadra. Uno, por ejemplo, que ya hace muchos meses que se arrastra, años incluso, y es estos Mossos que en su tiempo libre, en sus horas libres, viajaban o viajan a Bélgica a dar protección a Puigdemont en sus días de vacaciones, sin uniforme, pero que es evidente que es una situación extraña y que cuesta muchísimo de entender que una persona que tiene una orden de detención en su país pues goce de algún tipo de protección policial en otro país. Esto que hasta ahora se ha tolerado o se ha mirado hacia otro lado seguramente acabará de forma radical a partir de la próxima semana. Sergio. Bueno, sobre la primera parte, yo creo que lo del cinismo del Partido Popular es infinito, ¿no? O sea, efectivamente, quieren que olvidemos que hace 7 años a Rajoy se le escapó Puigdemont de la misma manera, o incluso de una forma incluso más vodevilesca, ¿no? Igual que con creían, seguimiento del CNI incluso, quiero decir, claro, estaban bajo la lupa los líderes independentistas de una forma explícita. Y lo que comentabas, ¿no? De cientos de, o sea, miles de urnas, y eso no se mete por cualquier sitio. O sea, a una persona la pueden meter en el maletero de un coche, a miles de urnas no las pueden meter en el maletero de un coche. Bueno, en fin, y sin embargo, hoy cargan contra el gobierno por esto, ¿no? De la misma manera que cargan contra el acuerdo, olvidando, como bien recordabas también, que Feijóo en 2016 hablaba ya del cupo, una suerte de cupo catalán. Dicho eso, yo creo que la prioridad de los Mossos de Escuadra hoy era no tener imágenes que se pudieran parecer ni remotamente al 1 de octubre. Hoy en el meeting interruptus de Puigdemont de 6 minutos, lo que uno veía eran rostros de personas mayores, de gente acompañada con niños, y aquello hubiera sido realmente un desastre. Eso sí hubiera sido un desastre, que hubieran intentado detener a Puigdemont en ese contexto. ¿Qué sucede? Que creo que lo que les ha fallado ha sido la previsión, porque tanto a ellos como nos ha fallado a todos los que seguimos la política española, porque a nadie se podía imaginar que Puigdemont iba a llegar, iba a dar 6 minutos de meeting y luego se iba a ir otra vez de nuevo a Waterloo o a Girona o a esconderse en algún otro sitio. ¿Quién apostó por esto ayer? Yo creo que no escuché a nadie que apostara por esto. Entonces, claro, entiendo que el dispositivo de los Mossos predecía, planeaba detenerlo en un contexto no violento, con mejores condiciones para mantener el orden público a la entrada en el Parlamento o luego en el Parlamento. Y claro, como Puigdemont ha decidido no ir al Parlamento, esto se ha frustrado. En cualquier caso, un poco por resumir, honradamente, yo creo que ni en los sueños, mejores sueños de Sánchez, la secuencia se hubiera podido dar como se ha dado hoy, ¿no? Sin ningún solo porrazo policial, sin una sola imagen que recuerde al 1 de octubre, y con Puigdemont hundiendo su imagen con este suerte de vodevil que ha montado, ¿no? Y yo creo que para mucha gente de Junts hoy hay un antes y un después emocional, ¿no? Porque va a ser muy difícil para ellos levantar la cabeza después de lo que ha sucedido. Isabel. Yo creo que voy a ser más exigente con los Mossos, ¿eh? Me vais a perdonar, pero ha fallado la comisaría de información, ha fallado el dispositivo posterior. O sea, estamos hablando de un cuerpo policial que en el 2017 tenían previsto un plan para detener al presidente de la Generalitat y todos los consellers con helicópteros incluidos. Esto lo explicó Josep Lluís Trapero en el juicio en el que fue sometido en la Audiencia Nacional. Después podemos saber, cuando podríamos saber si es verdad o no es verdad, pero forma parte, o sea, nosotros podemos hacer alucubraciones sobre cómo se va a hacer, cómo no se va a hacer o cómo podría hacerse, pero nuestro trabajo de como periodistas no es controlar y tener información sobre los movimientos de Carles Puigdemont, cuando ya lo has visto públicamente que está aquí. O sea, lo que seguro no podía pasar hoy era que se esfumara delante de las narices de todo el mundo. Sí quiero hacer un inciso sobre que estabais diciendo anteriormente que efectivamente al PP se le escapó Puigdemont. Se le escapó o no, porque aunque lo hubieran tenido localizado cuando se fue a Bruselas en el primer viaje, tampoco lo hubieran podido detener porque no había ninguna orden de detención en contra suyo. Pero bueno, por lo menos se hubieran enterado de que se había ido y no lo hubieran hubieran visto aparecer directamente en Bruselas. El cinismo, efectivamente, como estáis diciendo del PP, es mayúsculo, pero sinceramente, el cuerpo de Mossos en este momento tiene un serio problema. Y sobre si Salvador Illa podía o no podía, o tenía pensado intervenir o no, yo quiero recordar que durante la campaña electoral el único departamento sobre el que Salvador Illa se ha manifestado o se manifestó sobre nombres y relevo al frente de la Dirección General era la Consellería de Interior, que dijo que la consellera de Interior iba a ser Núria Parlon y que el director general de los Mossos iba a ser precisamente el mayor Trapero, que en este momento está relegado y enfrentado con el comisario jefe actual. O sea que aquí lo de preservar y que ella no viene a destruir nada está muy bien, pero su primer paso en esa consellería ya era una coexistencia, ya planteaba una coexistencia absolutamente nefasta para la salud mental del cuerpo, como es poner en una misma sala a un mosso mayor con cargo de mayor ejerciendo de político, ¿no?, como director general de la policía catalana, y a un comisario jefe que quiere ser mayor de los Mossos y que los recursos judiciales han paralizado ese nombramiento y que están absolutamente enfrentados desde el 2017. No es menor la patata caliente que va a tener Parlon como consellera de Interior después de lo que ha ocurrido hoy, claro. Bueno, será muy similar a la que tuvo Junts, ahora estaba pensando si era Convergència o era Junts, después del paso del tripartito por la Conselleria d'Interior, el paso de Joan Saura, que se encontraron con un departamento y con un cuerpo de Mossos absolutamente hundido en la miseria, deprimido y con muchas dificultades para salir adelante con las responsabilidades y las competencias que tienen atribuidas, que recuerdo que es de policía integral, porque estamos hablando de que efectivamente la Policía Nacional tiene competencias en frontera y la Guardia Civil tiene competencias en aeropuertos y tal, pero la Policía Integral de Cataluña son los Mossos de Escuadra, y lo que ha pasado hoy solo se puede atribuir a los Mossos de Escuadra y a un problema de información, efectivamente. No es la Policía Nacional buscando urnas por Barcelona, pensando que se utilizarían las urnas que se utilizan en las elecciones catalanas el 1 de octubre del 2017. Son los Mossos de Escuadra con base en Cataluña y se supone con una comisaría de información que trabaja sobre el terreno y que conocen muy a fondo, y que no hace falta que se infiltren como la Policía Nacional en los movimientos juveniles independentistas para saber qué está pasando en todos ellos. Juanma. Bueno, la Policía Nacional y casi todo el cuerpo que se precie está infiltrado donde le conviene, Isabel, tampoco. No, pero quiero decir que lo conocen de primera mano. Que no es exclusivo de la Policía Nacional. No, pero quiero decir porque los casos que ha habido aquí en Cataluña han sido masonados, básicamente porque han establecido relaciones sentimentales con las personas a las que vigilaban y todas estas cosas. O sea, yo no digo que se tenga que hacer o no se tenga que hacer, pero se atienen a las consecuencias. Lo que digo es que aquí, sobre el terreno, sin necesidad de forzar ninguna ejecución extraña, la posibilidad de tener la información de primera mano es mucho más sencilla. Estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, yo creo que la mayor responsabilidad cae en los Mossos, pero no nos podemos olvidar de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Que tampoco da una, vamos a ver, que por lo menos podía haber previsto algo. Es que es curioso porque, claro, Puigdemont anunció hace 24 horas su llegada a Cataluña, animó a sus leales a concentrarse en determinada avenida de Barcelona. Es decir, era un escenario muy sabido. lo preocupante de esto, aparte de lo que has comentado, es que va a ser muy difícil convencer a una buena parte de la opinión pública española que esto ha sido un error de los Mossos. Porque es que mucha gente va a creer que esto es un apaño. O la teoría de que la no conspiración, es un apaño, ¿no? Solo de los Mossos, sino es un apaño también del gobierno español con Puigdemont. La posverdad tiene unos caminos... He de confesar que esta teoría la he oído ya varias veces hoy. Hombre, a lo largo del día la habrás oído casi desde por la mañana. Casi desde por la mañana que estaba en el gimnasio viendo cómo se organizaba lo de esto. Empezaba a oírlo. Es decir, y es normal, además, que la gente lo crea. Y es que es normal. Porque si lo que pasa acuerdo, es que... Es complicado, Miquel, que esto sea algo premeditado por parte del Govern, por parte del Ministerio de Interior, porque efectivamente el desgaste, hemos escuchado ahora a Cuca Gamarra, se ha convertido ya en un elemento de desgaste al gobierno. Sí, no, y sobre si eso no premeditado. Es verdad que esta mañana, cuando me dirigía al Paseo Lluís Companys para ver qué pasaba exactamente, una de las cosas que me ha sorprendido es que esta mañana en Barcelona no hemos amanecido con el sonido de los helicópteros, que siempre que hay una manifestación importante, pues se oye muchísimo en toda la ciudad, hay varios helicópteros sobrevolando. Hoy me ha sorprendido que no se oía. No digo que no estuviera, digo que al menos no lo he escuchado, y esto me ha llamado un poco la atención, y eso efectivamente es lo que hace pensar que ha habido graves errores de organización. Además, puede haber un problema añadido, y un problema que puede acabar afectando negativamente a muchísima gente en Cataluña. Los Mossos de Escuadra se habían caracterizado en los últimos años por tener, digamos, mecanismos de mediación en manifestaciones, en grandes concentraciones, en grandes protestas, para evitar las cargas o las imágenes de cargas duras. Hay auténticos expertos en mediación dentro de Mossos de Escuadra para evitar, pues, que una manifestación derive en romper cristales, en actos de gamberrismo, y en eso se había avanzado bastante. El riesgo ahora es que haya una involución también en esto. ¿Por qué? Porque hoy, de alguna forma, se daba por hecho que se dejaría hacer este acto político, este meeting, para entendernos, y que después, de una forma más tranquila, camino del Parlamento, se produciría esta detención. Esto no ha funcionado, y ahora, efectivamente, el riesgo es que, digamos, las políticas de mano dura o de mano dura malentendida acaben, digamos, tomando el cuerpo. Sergio, nos queda un minuto por concluir. Sí, no, bueno, yo nada, decir también que estamos en un proceso complejo, ¿no? Y que cuando se llega a este punto no se llega con un cuerpo policial como el que vemos en la serie de televisión. Estamos hablando de un cuerpo policial que también está atravesado por todo el fenómeno del proceso, ¿no? Y en el que seguramente, además, muchos verían la espada de Damocles a punto de llegar, porque serán cesados de algunos mandos cuando, como hemos hablado antes, ¿no? Cuando llegue ella, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que, además de que tenían previsto un dispositivo distinto, un dispositivo que no en ningún momento iba a comportar un choque con la población civil, además de todo eso, supongo que habría muchos Mossos de Escuadra que no estaban entusiasmados por la tarea que se les había encomendado, ¿no? Otros probablemente sí, pero estoy convencido que en una sociedad dividida como la que ha sido Cataluña en los últimos años, también esto afecta a las fuerzas policiales. Pues mañana toca nueva etapa. Hoy llevamos todo el día en la cadena SER desde primerísima hora ya con Sastre aquí en el Parlament de Cataluña. Cerramos este día en el que, insistimos, Salvador Illa ha sido escogido, ha sido investido president de Cataluña, en el que Carles Puigdemont, tras más de 7 años, ha vuelto a Barcelona para después desaparecer, y en el que se ha abierto una crisis enorme en los Mossos de Escuadra, que vamos a ver cómo se resuelve a partir de ahora. Miquel Nogué, Isabel García Pagán, Juanma Márquez, Sergio Pascual, mil gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo a todos, un abrazo, oyentes. Volvemos mañana puntualísimos a las 8 de la tarde. Se quedan, ya lo saben, con El Larguero y Iago de Vega. Que pasen buena noche. Hora 25, con Pablo Tallón. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.